Bueno, 9 de la mañana, 10 minutos. Vamos a hablar con Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo estás? Ari Lijalat te saluda. Hola. Hola. Daniel. Buen día. Ahí está, buen día. Gracias por atendernos. Sabemos que estás con mucho trabajo. Daniel, algunas consultas puntuales que queríamos hacerte. ¿Qué pasa con los médicos cubanos? Que es un tema que ha circulado en estas horas. No, como en casi todos los países en donde hay crisis, ha habido una oferta por parte del gobierno de Cuba para asistir en caso que haga falta personal a los países que están en crisis. Ustedes saben que Cuba tiene una gran cantidad de médicos formados y, bueno, pone a disposición esto. Nosotros, en el plan de contingencia que hemos hecho por la escasez de recursos humanos, fundamentalmente que hay en este momento, hemos trabajado sobre todas las hipótesis. Es decir, estamos trabajando sobre la hipótesis de que los residentes de terapia intensiva de cuarto año, que ya están muy bien preparados para manejar pacientes respiratorios, de tercer año también, y los de segundo año, dándole una capacitación de muy poco tiempo, porque también están preparados para eso, lo podamos ir agregando a los trabajadores o a los especialistas que necesitamos. Después estamos trabajando sobre el tema de los médicos venezolanos que están en el país. Después se ha abierto en conjunto con las sociedades científicas. El Ministerio de Salud de la Nación ha abierto una línea para que se anoten voluntarios, anotando una cantidad de voluntarios. Y también tenemos en planes de contingencia la oferta que, llegado el caso, se analizará cómo se instrumenta, de médicos cubanos o de médicos de cualquier otro país del mundo, porque el decreto presidencial que salió hace aproximadamente 15 días taxativamente habilita que todo profesional médico debidamente probado que es médico pueda ser contratado para la crisis. Claro. Así que todos estos planes de contingencia se están trabajando, y en el medio de esos planes de contingencia entra esta oferta que ha hecho generosamente el gobierno de la República de Cuba. O sea que si se suman estos médicos cubanos es dentro de unos días, cuando haya que hacer reemplazo, por ejemplo, de médicos que se contagien, porque eso es muy probable, claro, que pase, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros venimos trabajando con todo este pool de posibilidades de ampliación de la cantidad de médicos, y esto se va a ir instrumentando en la medida de que se vaya instalando, y veamos con qué potencia se va instalando y en qué ritmo se va instalando el tema de los contagios del coronavirus y qué necesidades tenemos de terapia intensiva, pero que también qué necesidades tenemos porque la gente se sigue enfermando de otras cosas. Entonces, mientras nosotros abocamos un personal que además está expuesto a tener mayor posibilidad de enfermarse de coronavirus, pero lo estamos aplicando a eso, la gente se sigue infartando, la gente, claro, se sigue enfermando. Entonces hay que armar planes de contingencia pensando cómo vamos a ampliar el personal, y estamos apelando a todas las alternativas posibles. Daniel, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. ¿Qué tal? ¿Esto también incluye a médicos de otros países que se hayan exiliado en los últimos años en la Argentina? Sé que hay muchos casos de Venezuela, pero también de Colombia y de otros países de la región. ¿Están haciendo algún tipo de sondeo o de relevamiento para ver cuál es esa mano de obra? Más que sondeo, ya están siendo convocados y se están viniendo a distintas jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, de la provincia. Médicos que por el decreto presidencial ante la crisis, así es. Tenemos que pensar siempre que cuando uno actúa ante la crisis no es igual que en la normalidad. No, está claro. En la normalidad yo puedo elegir y cumplir con el 100% de todas las normas vigentes para que una persona ante una crisis, yo si tengo un profesional formado pero que aún le falta el papel de habilitación de su matrícula por una cuestión burocrática, en la crisis, obvio, como dice el decreto presidencial y como dice el decreto de la provincia de Buenos Aires, que ya está vigente desde hace 2 o 3 años, sí, por falta de médicos, la provincia de Buenos Aires, en la anterior gestión, se generó la posibilidad de que médicos venezolanos pudieran trabajar hasta que después tramitaran la convalida, que se llama, la convalidación de su título. Bien. Entonces, tenemos todos los instrumentos legales para que podamos sumar rápidamente personal que potencialmente lo vamos a estar necesitando. Bien. La otra pregunta, Daniel, ¿cómo están en tema de reactivos y respiradores en la provincia de Buenos Aires? Comprando todo lo que se puede. Han entrado ahora muy fuertemente a comprar Estados Unidos, Norteamérica, muy fuertemente, con lo cual tensa muchísimo más. Imagínense el potencial económico que tiene Estados Unidos. Y están comprándose todo lo que hay dando vuelta por el mundo, así que es una pelea, la estamos dando bien. Los fabricantes locales están respondiendo, se están buscando diferentes alternativas de proveedores. En la provincia de Buenos Aires fuimos a ver respiradores que estaban ya obsoletos, pero los llevamos a la UTN, a la Universidad Tecnológica. Todo lo que sea reparable de eso, aunque sea para la crisis, obviamente tienen que garantizar que funcionen bien, pero bueno, con que nos garanticen que funcionen 3-4 meses más, a nosotros nos sirve. Quiero decir con esto, estamos buscando respiradores por todos lados, están entrando, no al ritmo que nos gustaría porque no hay oferta. Digo esto para que se tenga presente que los esfuerzos por comprar insumos hoy ya no dependen de una cuestión de presupuesto ni de dinero. Los recursos están para comprarlos inmediatamente. El asunto es que el mundo está comprando, y bueno, estamos en un sistema capitalista en donde si Estados Unidos viene y paga 4 veces más por un respirador, se lo lleva antes. Claro. Y con respecto a los testeos, sabemos que ya desde el fin de semana se están haciendo ahí en la provincia de Buenos Aires y que va a haber 19 centros en toda la provincia capacitados para realizarlos. ¿El ritmo que está avanzando esto es el esperado o están también habiendo algunas demoras en la adquisición de reactivos? Reactivos es otro cuello de botella muy grande. Están entrando, nos informaron el Ministerio de Salud de la Nación, esta semana 7.500 y para la otra 51.000 más. Es decir, el ritmo que estamos teniendo es el que nos permite el abastecimiento de reactivos. Y no obstante eso, estamos buscando mucho más reactivos por otros lados, porque en el mundo ahora aparecen ofertas de todo tipo. Ahora uno las tiene que mirar bien, porque sí, sabemos que hay pícaros, ¿no? Así que no van a vender reactivos que después no sirvan. Entonces tiene que llegar, lo debemos testear, que sirva, porque no... Obviamente, me dan un reactivo que después yo lo coloco y me da un falso resultado y me genera más problema que solución. Sí, por supuesto. Entonces, estamos viendo eso, tenemos algunas alternativas, están apareciendo. Entre hoy y mañana van a estar llegando las muestras para poder testear si son buenos realmente. Y si es así, compraremos todo lo que el mercado mundial ofrezca, pero todo, ¿eh? Bueno, Daniel, te dejamos, sabemos que estás muy atareado. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia.